son benvenuti a una nueva edición del Paso de Raticos, el podcast de FirmaRadical.com. Hoy, para comentar el Gran Premio de Monza de Fórmula 1, tenemos a los invitados habituales. A mi derecha, Alberto Scholl. Invitado desde Imola, ¿no? Enfrente, a Alberto Ujo. Buenas tardes. Y a mi izquierda, a las director, manager y productor ejecutivo del programa. ¡Corsi, págame! No digo nada, no dices nada. Hoy nos falta otro de los componentes del grupo, el Pesequiño, un recuerdo para él. Allá donde esté. Emocionado. Emocionado. Efectivamente. Con lo cual, pasamos a escuchar la sintonía del programa. También os recordamos que podéis escucharnos en el Twitter de @FirmaRadical y también en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/FirmaRadical. Escuchar la tertulia los martes y jueves a las 18 horas en cadenamotor.com, ahí no, y en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Arrancamos! Como os he dicho, vamos a comenzar a sacar los entresijos de esta apasionante carrera que ha sido el Gran Premio de Monza. De Italia, perdón. Te veo un poco perdido sin guión, ¿eh? Monza. No es en Italia. No es el Gran Premio de Italia. Monza. Y como siempre, comenzamos con los entrenamientos. Algún día tendríamos que empezar por el final. Sí, bueno, que es cierto, porque visto lo visto, tampoco iba a variar mucho la cuestión, pero bueno. Comenzamos con los entrenamientos. Entrenamientos que fueron, como siempre, rápidos y veloces. Rápidos y veloces. Y marcados por los Mercedes, en la cual Hamilton consiguió la pole, quedando Rosberg segundo. Después vinieron, ¿quiénes? Los dos Williams de Bottas. Y Massa. Y Massa. Ese Masiña. Tercera línea para McLaren. Tercera línea para McLaren. Magnussen por delante de Baton. De Baton. Alonso se coló ahí en medio, uh-huh. El séptimo, y luego los dos Red Bull. Uh-huh. Octavo Vettel y noveno Ricciardo. Sí, claramente yo creo que por colores. Y Alonso desubicaba ahí. Y luego décimo Pérez, donde tenía que estar Kimi en todo caso. Sí. Igual tenía que estar Hulk en vez de séptimo, vete tú a saber. Pues eso, comenzamos a hablar de los entrenos. Venga. Yo no tengo nada que decir. Sí, bueno, a ver, monotema, sí. monotema en Mercedes, cuanto a motores. Mercedes, sí. Los Mercedes marcaron lo que es el desarrollo del sábado, sí, y del domingo a la postre. Se mostraron las carencias del motor Renault. Que, a pesar de lo que decían de que iban a evolucionar y tal, evolucionaron, pero no lo suficiente, no, por sí, lo que parece. Sí. No, por lo menos no lo suficiente para este. Los, para lo que es para clasificación, los de Ferrari, todas maneras. Los, sí, Ferrari, o sea, tampoco están para tirar cohetes, pero vamos, por lo menos Alonso se consiguió meter séptimo ahí. Uh-huh. La verdad es que no. O sea, Hamilton, yo lo vi muy bien todo el fin de semana, hasta la salida, que sí, tuvo la mala hostia, pero por lo demás dominando las sesiones, por fin, y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya era hora. Y se le vio muy bien con el coche. Es que es una puñetera bala el Mercedes en Monza. Las velocidades puntas que fueron de 360 en entrenamientos, cuando fue Alberto 353, sí, por ahí, sí, por ahí. 354, pero después en carrera sí que ya superaron los 360. Sí, ya anduvieron en los 360, sí. con rebufos, DRS y todas esas cosas, por ahí sí que Esa es una de las buenas noticias de este fin de semana en general. Yo creo que el comportamiento de los coches de cara a este circuito demuestra que los cambios van por el buen camino. Yo creo que de todas maneras está seguro que estaban comedidos los motores. Estos motores están para dar 370 o más, seguro. Lo que pasa es que no... Claro, bueno, estos motores, siempre, motores, sí, están, sí, sí, para 15.000 vueltas, y sí, yo creo que ahora mismo no pasan de 13.000. Para nada. Y hay que salvaguardarlos, claro. Y no creo que pasen en lo que queda de temporada, porque ya empiezan las penalizaciones, bueno, es que para ya, aquellos, sí, que no las han sufrido. Kvyat ya la ha tenido a... Vaya hombre. ¿Qué no, no, no. ¿Qué no está? Eso es motivo de despido. Efectivamente. Sobre todo cuando dice... Os iba a comentar que esta semana Autosport sacó un reportaje sobre la importancia de la velocidad, si es importante. Al final no llegan a ninguna conclusión, básicamente, ¿sabes? Pero bueno, viendo la evolución de la velocidad a lo largo de los años, como según los cambios de normativa va bajando y subiendo y tal, y bueno, ha bajado bastante del año pasado a este, pero como en todos los ciclos, al final yo creo que acabará superando, si tiene un poco de... continuidad. De mano izquierda. Efectivamente, ¿sabes? si dejan un poco de manga ancha y dejan evolucionar un poco los motores. Acabarán llegando, lo bueno sería que llegaran a los niveles de 2004, por ejemplo. Uh-huh. Sí, de los cuales habló Pedro. Pero bueno, es una cuestión de tiempo. Pedrito lo dijo cuando anduvo en el V10, en el McLaren, que hizo 3.70 o así en moto. Sí, sí, cuando ganó Kimi. Hostia, que superó los 3.70. Lo ideal sería que llegaran a niveles de rendimiento de los turbos anteriores. Que no eran tan rápidos como los del 2004, ni mucho menos, ¿eh? No te creas. No, pero bueno, más cuestión de coche que de caballaje. De aerodinámica, sí, la aerodinámica no estaba tan avanzada, pero vamos. Pero estos motores deberían llegar a esos niveles de turbo, eso sería una puta pasada. Eso sería una gozada. Se están dejando mucho en el tintero, yo creo que posibilidades para ello hay, lo que pasa que está mandando, yo creo que ahí tenéis toda la razón. La FIA tiene que abrir un poco, en aras del espectáculo, tiene que abrir un poco el tema de la fiabilidad, porque si no vamos a ver a la gente demasiado pacata y defensiva. Os digo una cosa, el tema de la fiabilidad en teoría es para reducir costes, lo cual es mentira porque los equipos han tenido que gastar mucho más este año con los motores nuevos. Y se está hablando de la... Sauber está viendo si lo compra un multimillonario canadiense. Sí. Caterham tiene que conseguir puntos, queda por delante de Sauber y de Marussia para sobrevivir. O sea, equipos van a desaparecer. Y este fin de semana Dampar habló de que el año que viene algunos equipos tendrán 3 coches. O sea, ¿dónde ha quedado el tema de la fiabilidad para reducir costos y que sea más accesible a otros equipos? ¿Dónde ha quedado? Uh-huh. En fin. En el tintero. En todo caso, sí puede ser cierto que a final de año no nos extrañaría, debido a la doble puntuación de la última carrera, que como uno de los dos Mercedes tenga problemas de fiabilidad en la última carrera y tenga que pagarlas, este tipo de decisión va a decidir un campeonato. Sí, claramente. Sí, claramente. Y eso no, es una posibilidad que no se puede descartar. Y no es muy remota, además. Al ser la última carrera. Efectivamente. No, bueno, yo creo que es que va a haber una gran mayoría de pilotos que van a sufrir esto de las 10 posiciones. ¿Eh? O sea, ya me pasó a Kvyat, pero están ahí a la caída. Pues no, bastante, ¿os imagináis última carrera que la gane Maldonado? Porque... ¿A qué no penalizar? Vamos a ver. A ver, tengo una cosa es que salga en la pole porque hayan penalizado todos. Y otra cosa es que la gane. Porque al final corren, ¿sabes? Pero es Abu Dhabi, ya visteis que ganó. Consiguió ganar en Montmeló aguantando a Alonso. Efectivamente. Yo esperaba que, de todas maneras, en estos entrenos, bastante más de los Williams, ¿eh? Sí. O sea, esperaba que fueran competitivos con respecto a los Mercedes. Más competitivos. Se quedaron a más de medio segundo. Yo creo que si hablamos de la calificación, sí es cierto que Mercedes tiene algo más y que además ese algo más le permite, uh-huh, aparte de tener un mejor chasis, un mejor comportamiento aerodinámico, puede meter algo más de, sí, claro, de ala y eso les beneficia. Les beneficia. A una vuelta, obviamente. Uh-huh. Pero Williams tenía muy buen ritmo durante el sábado. El mejor ritmo de carrera era de Bottas. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Pero luego pasó en carrera lo que a continuación vamos a contar. Pero eso, una cosa más de... Joder, con la bica no había quedado. Sí, de puta madre, pero joder. Yo no sé, Ericsson... Michael Ericsson... Tengo una duda. Kenneth Ericsson. Tiene que aportar mucha pasta. Porque para que Mary se lo coma... Sí. No me jodas, o sea, la primera vez que Meri se sube a un Fórmula 1 sin superlicencia ni hostias. Te voy a contar una anécdota. Y que le gane, no me jodas. A propósito del apellido Ericsson, en los años 80, cuando Lancia quería fichar un Ericsson, se equivocaron. Así es verdad. Y ficharon al cantante. En rally, sí. Había sí, uno sí, que era Kenneth Ericsson, que Kenneth, era el bueno. Y luego ficharon a Michael Ericsson. Porque se equivocaron de Ericsson. Aquí debía pasar una cosa parecida. Porque hay un Ericsson en el GP3 o por ahí abajo, tío. Que debe ser el bueno, este no era. Hostia, desde luego, vamos. Era mal piloto este en las categorías inferiores, que conste, pero... Está demostrando, o sea, que se lo coman... Sí. O sea, pilotos que llegan y prueban el coche por primera vez no y tiene que van ahí a hacer vueltas y punto, tío, y se están comiendo. No tiene sitio en la Fórmula 1. Yo creo que no, o sea, él debería marcar hay cierto territorio. Hombre, y tal vez hay que tener un poco de cuidado a lo mejor en la lectura de los tiempos, porque igual ni siquiera estaban en programas similares, estaban con chasis distintos y tal. Pero bueno, aún así duele. ¿Qué le hizo Lotterer? Tiene que doler. Tiene que doler. Y Mary, macho, Mary lo único que hizo es rodar mogollón de vueltas. Eso es joder. Lotterer le sacó un segundo el otro día. Es que es hostia. Es mucho. Y Lotterer es un campeón de. Mary le sacó seis décimas. Llevaba desde el año 2002 o 2003 sin coger un monoplaza. En la prehistoria, como quien dice. Y Mary ha corrido este año, pero antes está corriendo el DTM, o sea que tampoco... Joder, yo no sé, macho. Bueno, ya está. Anyway, pero había que meter la puña. La cuña. Sí, muy bien metido, hermano. Bien metido. Si se trata de meterla así, puedes meterla cuando quieras. Voy a meterle una lata. Y decía yo hace un buen rato, antes de que este empezara a hablar, que íbamos a hablar de la carrera. Que nos daba pie para ello. La carrera, la salida fue bastante... Fulgurante. Considerable. Fue fulgurante para todos, excepto Paul. Para tres. Sí, para tres pilotos. Fallaron Hamilton, Bottas y Ricardo, ¿sabes? Sí. Lo cual condicionó la carrera de los tres. Sí, Hamilton señor. Al ataque desde la cuarta posición. Sí. La hizo muy bonita, por cierto. Condicionó toda la carrera. Sí. Yo creo que fue lo que salvó realmente que este gran premio no fuese anodino. Bottas era el que podía haberle plantado a Carlos Mercedes con el ritmo de carrera que tenía. Uh-huh. Se hundió hasta el 12º puesto, creo recordar, tío. Sí, en la salida sí. 11 o 12. Por lo menos 11. Sí, por ahí. Pasó en la primera vuelta. Hamilton pasó a cuarto, Ricardo se hundió también. Y bueno, con Rosberg en cabeza se iniciaba la carrera, seguido por Massa y quién era el tercero en Discordia. Seguido, Magnussen seguido. Joder, abrió hueco enseguida. Lo cual nos propició que sí abrió hueco, pero bueno, Hamilton no perdió los nervios, se marcó dos adelantamientos acojonantes. Históricos. Se fue a por Rosberg. Tampoco eso, pero bueno, históricos. Muy buenos. Rosberg cometió dos errores en la primera chicane, uno en la vuelta 9 y otro en la 19, uh-huh. si no me equivoco. El 29. Yo en el primero lo puedo disculpar porque un error se puede tal. Ahora, dos veces en la misma curva. En la misma piedra. Sí. Huele mal. Huele mal. Hay sospechas de que fue una maniobra para regalarle la victoria a Hamilton. Yo lo creo fehacientemente. Hamilton, ¿sabes lo que hizo, no? En la vuelta anterior hizo pis allí para que Rosberg patinara. Es más. Es más, yo creo que fueron... Yo creo que fueron instrucciones desde el box. Directamente de que hiciera eso. Sí, le dijeron, deja pasar al chaval. El rollo es fácil. Tú cuando ves que se está acercando a la frenada, abres el micro y dices, ¡ahora! el susto que lleva por culo. Algo así debió pasar. No sé, de todas maneras son dos errores muy raros en él, porque si en algo estaba haciendo esta temporada era precisamente todo lo contrario. Es posible que no posible que le esté pudiendo la presión, la verdad que sería posible. A ver, hay un tema de factor psicológico que obviamente lleva 15 días con una presión terrible y que es el culpable, que él es el malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero todo bueno, eso le puede afectar. Dicho esto, yo lo que vi no me lo creo. O sea, lo que pasó en la vuelta 9 me lo puedo llegar a creer. Sí. Lo que pasó en la 29 no me lo creo. ¿Tú eres de los de la teoría de la conspiración? A ver, no me jodas. En la vuelta 29, yo se lo lanzo. La 29 estaba en la cuarta vuelta, me parece, de su neumático duro. Estaba con el neumático en el mejor momento, ¿no? Pero yo solo te hago una pregunta demoledora. ¿Tú crees que un piloto, un profesional, para dejarse pasar va a hacer eso? ¿Quedar en ridículo delante de todo Dios? No. Yo no me lo creo. O sea, lo haces de otra forma. A ver, estaba claro que no iban a montar un show. No así, tío. Es que al margen de todo, yo no me lo creo. Es mucha aventura. No me lo creo. Otra chicane. Perdonad una cosa. Yo no me lo creo. Varias de chicane, pero solo conozco un piloto capaz de dejarse humillar para algo, para conseguir un contrato. No. Nelsinho Piquet. Ah, Nelsinho. Es el único que conozco que ha hecho algo tan ridículo como para... A mí me parece que nada, todo su prestigio, tío. Fueron dos errores puntuales y nada más, pero que no... Sí, muy desgraciados para él, pero no creo yo que vaya a hacer eso y sobre todo, porque vamos, no es amigo de Hamilton. En todo caso, entiendo que con vuestro buenismo, que defendáis la posición de Mercedes, pero hay una cosa que quiero saber y que Mercedes podría hacer bastante por solventar, y es que ¿cuál ha sido el castigo que se ha llevado Rosberg por el incidente de Spa? Hombre, unos latigazos. A ver. Si no llegue. Tú no lo viste, caminaba raro. No sabes en qué consiste el castigo. A lo mejor es que ya lo hemos visto y no nos hemos enterado. Bueno. Yo. No lo sé. caminaba raro. Hombre, no lo sé. Lo veía, yo creo que hay otras maneras de hacerlo. Sí, tío, yo creo que sí. ¿Sabes? Yo creo que y no, sí. No así, y sobre todo es eso, saliéndose la misma chica dos veces es que sí. Para quedar, ¿sabes? Te queda, es que es un fallo, o sea, una vez, vale, puedes cometer el error, de porque además ahí se va muy rápido y eso, sí, lo que dicen y se ha dicho siempre en la historia en Monza, o sea, una décima de segundo que te equivocas andas la hostia de metros, entonces... O sea, es fácil pasarse, pero joder. Sí, siguiendo con la teoría de la conspiración... Él ya estaba perdiendo tiempo con Hamilton. Hamilton venía mucho más rápido. Y le dijeron que se separase un poco y que atacase al final. No hizo ni puto caso. Hizo vuelta rápida. Pero de todas maneras, Rosberg ahí lo que hace... O sea, te cubres. O sea, tú lo que no vas es a cometer un error. O sea, que si me pasa, que me pase. Yo no voy a entrar más. Aparte de todo, cometer un error que te puede dejar fuera de la carrera también. Un error que son dos errores de... Tres errores que ha hecho en lo que llevamos del Mundial. Claro, por eso te digo. Porque si por algo se ha caracterizado Rosberg en este caso, ha sido por ser consistente. Sí, eso sí. En no contra de lo que hacía su compañero. Precisamente por eso no creo que lo hiciese así. Pues entonces me has convencido. Orden desde box. No, nos queda la opción B. Claro. También puede ser la simple presión psicológica y que se vea vencido por eso, pero... Yo voto por esa. La presión de la... Hay una opción C. Se acojonó que iba demasiado rápido. Descarado. No, se abrió el RS solo. Yo, siguiendo con la teoría conspirativa, digo una cosa. Entonces, la salida de Kvyat a final de carrera fue para demostrarle cómo se tiene que hacer las cosas sin quedar mal. Claro, joder. Exacto. Yo, de hecho, digo, hostia, ¿por qué Rosberg lo forzó? Yo es que dijo, igual me quedo ahí. Yo precisamente por eso pienso que no hay conspiración. Vamos a ver, eso me parece una tontería absoluta, la teoría de la conspiración en estos temas. Pero precisamente, sobre todo por esto. Porque es que si tú haces eso, te puedes quedar fuera de la carrera. Pero Mercedes y... puede ayudar, que diga exactamente cuáles han sido las medidas disciplinarias que ha tomado contra Rosberg. Que no ha tomado ¿Y tú qué crees? ¿Que una medida disciplinaria va a ser que no lo dejes pasar en una carrera? Dijeron que Rosberg iba a ser castigado. ¿Y de esta manera? ¿De qué manera? Yo no lo sé. ¿A qué no corren a Abu Dhabi? Hombre, no sé, me parecería... No sé, o sea, aparte de todo, creo que es contraproducente, porque es meter incluso más presión dentro del equipo. De hecho, se le ha acercado más Hamilton a Rosberg. O sea, el problema lo pueden tener increchendo dentro del equipo, porque si Rosberg gana la carrera, incluso Hamilton a lo mejor se... Pero no qué sé. Ridículo, joder. Es que a mí me parece... Si a Rosberg le dicen que tiene que dejar pasar a Hamilton, o sea, que Hamilton tiene que ganar, solo por Hamilton humillación, you, no creo. Tú levantas el pie en mitad de la recta y a tomar por culo y que me pase follado. Ya está, a tomar por saco, ya está, a tomar por culo. Como Barrichello en Austria, ya, sí, ya está, se acabó. Y que luego venga Schumacher que le quiere dejar pasar y Barrichello dice, pues no, me sale de los huevos. destruyendo el valor y la identidad de la estrella de Mercedes. Así, ¿no? De claro. Dejando pasar a un monoplaza. Coño, si Mercedes... Que es justo lo que no quieren hacer. Pero si Mercedes entra en esa mierda de decir, yo creo que yo no entonces creo, estaban ¿no? programados los frenos para fallar. Claro, o sea, la teoría del susto toma cuerpo. O eso, o le dieron ahí el botón. Mira, antes va a frenar, le das el botón, se lo desconectas y se lo vuelves a conectar rápido. Claro, eso es. Son 15 metros, tío, lo suficientes como para coño. A mí me parece esto, lo que estamos hablando aquí en estos momentos. Una tontería. O sea, es que una tontería. Se equivocó y put. O sea, lo que hay. Y si quiere ganar el Mundial no puede. No puede hacer estas equivocaciones. Como las que ha tenido Hamilton, ¿eh? Porque Hamilton ha tenido muchas equivocaciones que vistas... Y ha tenido mucha suerte. Mucha suerte, que vistas desde... Silverstone fue la que se salió en la... Ahí está, o sea... No sé cómo decirle, sin ir más lejos esta salida. No fue culpa de él, ¿eh? Eso dice. No, ya le falló en la vuelta inicial, ya tardó en salir. Sí, de hecho lo dijo, no sé, el ínclito este que habla con el otro ínclito, no sé quién, cómo coño se llama, no, lo dijo en la televisión. Wolf, joder, sí, pero vamos, él ya lo comentó en la presalida, cuando dieron la vuelta a calentamiento, que ya había tenido problemas a la hora de arrancar el coche. Sí, no se vio que... Jacobo Vega. Antes comentábamos que el tiempo de reacción de Hamilton en la salida, porque bueno, se vio en las imágenes que estaba justo al milímetro, uh-huh. El tiempo de reacción fue 0,0 segundos. Imposible. Lo que antes hubiese sido una jump start. Sí, que era, eso es una jump start. Imposible. 0,2 o 0,02, no lo tenemos muy claro todavía. No, 0,15 más bien. Es que 0,02... ¿Era 0,2 o 0,02? Es que me parece imposible. Pero bueno, no nos vayamos a meter también en camino. No me discutes que soy el jefe. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Nerviosamente hablando, José, yo creo que ni así. Las reacciones son como son. Físicamente imposible. Hace años hubiese sido una penalización. Ahora debieron cambiar la norma y no nos enteramos como tantas otras que cambian. Pero bueno, la salida fue penosa. Por, uh-huh. No por culpa de Hamilton, sino por culpa de... del embrague. Y Bottas, que se quejaba de que, o dijeron en Williams, que la vuelta que había dado Hamilton para situarse y tal, que los neumáticos estaban muy fríos, todo estaba muy tal. Con lo cual, permitidme un momento, o sea, volviendo al tema anterior, o sea, ahora me doy cuenta. Todas estas órdenes de equipo que ha habido para que Rosberg se dejara pasar han sido por salida, o sea, había un plan B. Si Hamilton sale de primero y se lleva la carrera, no había sanción para Rosberg. No, la teoría conspiranoica es todavía mucho más complicada. Se la guarda para la siguiente. Porque vamos, claro, no, la voy, no la voy a secar toda. No la vas a desarrollar, ¿no? Porque vamos, ya han tenido que ir sobre la carrera, claro. Cuando vieron que iba ya, para ahí. El juego lo tiene muy claro, pero los acontecimientos se deben ir desarrollando. Bueno, matemáticas no son, pero sé que Hamilton perdió bastante más que los 7 puntos que perdió ayer Rosberg. Sí, hombre, perdió 25 tranquilamente, o 18. Ah. 18. Pero bueno, entonces, pues. Esto no ha acabado. Ya lo veremos en la siguiente carrera, que va a ser en Singapur. Hablamos antes de los Williams, que quedaron tercero y cuarto. Massa por delante de Bottas, la mala noticia del fin de semana. Pero bueno, todo debido a la mala salida de Bottas. Uh-huh. Bottas también se hizo una remontada. Tuvo unas luchas interesantes con Magnussen. La verdad es que estuvieron ahí metidos en un grupo que fue la salsa de la carrera. Carrera, efectivamente. O sea, Magnussen iba más lento. De hecho, Magnussen lo penalizaron por tocarse con Bottas. Con Vettel, Baton, Bottas que vino detrás. Una penalización Alonso absurda, que en ningún caso, bueno, aunque ya hablaremos de él, me imagino, Alonso en ningún ¿qué caso. ¿Qué creéis? De Alonso no vamos a hablar. ¿Qué creéis de la penalización? No, de... hombre, a mí me parece absurda. La penalización de Magnussen. Me parece absurda. Y lo que has escrito en tu blog, más absurdo todavía. O sea... es un incidente de carrera. Yo no lo, por mucha reincidencia que tú digas, tú di lo que quieras, yo no voy a tener el derecho a defenderme. Claro, no reincidencia, que tú ves que en el último milímetro, que si lo quiere echar. Yo creo que no. Yo creo que es un incidente de carrera más y punto. Yo lo que veo es que Magnussen, o sea, ve que Bottas le pasa claramente por fuera y Magnussen entra pasado de frenada. Y es más, bastante es que Bottas es capaz de evitar el choque. Para mí, Magnussen entra demasiado colado. La sanción de 5 segundos me parece excesiva. Sí. O sea, al final es un error. Y cuando pretendemos joder que haya lucha y que haya adelantamientos. Yo ahora voy a dar mi opinión. En la carrera anterior le cayeron 20 segundos, ¿no? O sea que. Sí. Sí, bueno, pero lo de la carrera anterior fue muy heavy. Sí. En esa recta, mandar a Alonso a la hierba es la hostia. Eso fue muy descortés. El descortés. Pero por favor, este señor caso, Alonso, váyase por la hierba. Por eso veo que la sanción está bien y además es acorde a lo que llevan haciendo los comisarios durante toda la temporada y la anterior. O sea que no. Bueno, la política de sanciones. Hasta cierto punto se pasa, ¿verdad? No lo quiere echar tan claramente como que ocupa su espacio porque va pasado. Vale, ahora te digo yo, lo quiere echar clarísimamente. O sea, porque tú si ves las imágenes, el tío va pasado, efectivamente, se pasa. Está trazando. Y en el último milisegundo, que lo que digo, gira hacia la izquierda para echarle la pista a Bottas. O sea, es que para mí está clarísimo. Para no dejarle espacio. Para echarlo de la pista, no, tío. ¿Cómo yo, no dejarle espacio? Si, yo no lo echa, tío. Pero yo vamos, no lo veo así. Yo, sinceramente, no lo veo claro, así. Pues sí. Vamos a ver. Para mí es más peligroso, perdona, más peligroso Magnussen, los movimientos que hace cuando tiene alguien al rebufo. Sí. Sí. Ese movimiento de amagar a un lado para echarse al otro. Sí. Hostia. Cuando van a 360 por hora, me parece... Tú lo sabes por... por lo que experiencia. Es que eso es día sí día también. Yo puedo... ya me contarás, joder. Yo puedo estar de acuerdo contigo en este caso, en que Magnussen es un piloto que efectivamente habría que pararle un poco los pies, porque se puede convertir, pues... No sé si en Schumacher, como tú has dicho, porque no creo que vaya a ser 7 veces campeón del mundo. De sociedad. De todas maneras... Yo esto no lo veo un algo sucio, o sea, lo veo un lance de carrera, se pasa de frenada e intenta meter su coche como puede. El coche lo tenía metido, estaba trazando, tío, ¿sabes? Por estaba eso, pero su trazada es la que es, tampoco se puede inventar otra, eso del último milisegundo. Pero es que estaba trazando y giro hacia la izquierda, tío, si es que no es que se invente nada. A esas alturas de la jugada, él sabía que tenía alguien a su izquierda. Sí, claro, por supuesto. Bottas ya había pasado, porque se sabe que porque estaba a la par de él, entonces no puedes decir, no, es que... Estaba un poco atrás o lo que pero sea. ¿Pero no? ¿Qué va a hacer? Tenía su posición ganada. Seguir su trazada. Espacio, no te quedaba remedio. Seguir su trazada y en la siguiente te va a entrar por... Te va a entrar su trazada, por creo, interior. Bueno, es igual. Es un tema de discusión también, creo que sí. Es que estaba trazando y el tío giró a la izquierda. Tío, cuando pero su trazada de todas maneras es pasándose de nada. No. Sí, giró a la izquierda, tío, no apuntando al vértice de la siguiente curva, tío. Giró a la izquierda en mitad, ¿sabes? En mitad, apuntando a la mitad del piano, tío, no me jodas. Pero, de todas maneras, a mí lo de los 5 segundos, no me parece normal. O sea, vale, métele 5 posiciones en la próxima carrera, que se hable entre los pilotos y todo eso. Porque al final es una jugada que tú la puedes entender un poco sucia, yo la puedo entender que va colado, puede haber un movimiento al final tal. Eso los pilotos que controlan saben perfectamente leer lo que ha hecho Magnussen o no. Y yo no creo que sea una situación para que un comisario desde fuera pueda decir que lo ha echado, porque al final son movimientos que se hacen mucho en Fórmula 1, ¿sabes? O sea, se hacen muchos esos movimientos para, coño, defender tu posición. Entonces, eso no es defender la posición. No se puede explicar mejor. No se puede explicar mejor. Es así de sencillo, pero lo ha dicho Alberto. No estaba atendiendo. Cabrón, ¿qué es eso que dije yo? ¿Qué dije? Joder, es un tema efectivamente para resolver, digamos, entre pilotos. La línea ahí es demasiado... Entre pilotos me gustaría ver... El otro día leí la opinión de Martin Brandel sobre lo ocurrido en Spa y dice que lo que hizo Rosberg es echar a propósito. Chocar a propósito porque dice, por donde pasó Rosberg hay un bache y nadie lo pilla. ¿Sabes? O sea, es totalmente antinatural lo que hizo, tío. Y en este caso, apuesto que a Rosberg lo antinatura... Él no estaba apuntando al vértice de la siguiente curva, tío, pero ni mucho menos. O sea, estaba apuntando cuando ya estaba tal y giró a la izquierda, o sea, ¿qué me estás contando? A ver, todo esto ya lo hemos hablado en más ocasiones. Todo tiene que ver con el incidente de Rosberg con Hamilton y con Alonso en Bahrein hace 2 o 3 años, y desde entonces todos los comisarios han hecho siempre lo mismo. Cada vez que tienes un coche a tu lado, tú no tienes que dejarle espacio. De Magnussen, no, de Rosberg, que me acabas de dejar flipado. El incidente de Rosberg. De Rosberg con Hamilton y con Alonso. No, si dije Magnussen, no. Sí, pues, no. Y desde entonces, siempre, cada vez que tienes la posición ganada, o sea, que tienes por lo menos medio coche a la altura de... tienes ganada la posición. Es que Bottas tenía ganada la posición. Y para la siguiente curva. Sí, hombre, sí. Pero por descontado. Y lo que hundió a Magnussen, si Magnussen sigue como iba, ¿sabes? Bottas tendría el espacio mínimo... Se le hubiese metido Tengo nada claro. Ese último movimiento. Yo creo que se le va. No lo sé. De verdad, es no soy ni tan siquiera un infrapiloto como para poder saber tanto. 5 segundos de sanción, vuelvo a repetirlo, es correcto. Y no me parece una sanción muy, muy grande. De hecho, es la mínima que hay. Pues yo creo que a Magnussen es para cogerlo en el briefing de pilotos y decirle... ¿Qué vas a meterle? ¿5 posiciones? Sí, señor, meterle posiciones en la siguiente carrera. Sí, le haces más daño, porque en una carrera puedes forjar esos 5 segundos. Pero a quién le importa por hoy el daño. A joder, claro, o sea, si es a joder, o sea, esos 5 segundos, vale, supusieron muchas posiciones. Podían no haber sido tantas. Claro, a eso me refiero, que el asunto es, si se hace, o sea, si Whiting lo saca en el briefing de pilotos y todo ese tema, y se discute eso, y le meten posiciones, a este le van a caer por todos lados, porque además no le van a caer de cualquiera. O sea, pero Alonso tiene mucho que decirle. O sea, es que hay muchos pilotos que tienen mucho que decirle a este tío. Puede ser que parar los pies. Comprende. Pero a lo mejor no son esos trucos. Claro, yo lo que digo no es, hostia, decirle, macho, pues no ahora te manera. Jodes y 5 no 10. Respecto a lo que dices de los movimientos que hacía al final de la recta, tío, sabes que iba por una traza y amagaba y se tiraba al interior. Uh-huh. Eso lo hizo también Esteban Gutiérrez. Sí, joder. Sí, hombre, bueno. Con Grosjean, eso fue. Le ha metido 20 segundos, ¿no? ¿Qué le ha metido? Sí, 20 segundos al final de carrera. Que, bueno, tampoco es que les haya hecho. Debería haberlo degollado. Con cuchillo oxidado. Con el alerón. Con eso la motosierra. Fue peligrosísimo lo que hizo. Lo que hizo fue peligrosísimo. Sin ningún sentido. Hay gente que sobra en la Fórmula 1. Maldonado, Gutiérrez, Ericsson, ¿sabes? Esa gente sobra. Tiene comportamiento. Magnussen también, ¿no? No, Magnussen no tiene tiempo de redimirse. De redimirse. No, hombre, absolutamente. Además, Magnussen es un tío rápido. Lo que pasa es que no mide todavía hasta dónde puedo defender y hasta dónde, joder, tengo que ceder. Están pasando más rápido. De Williams. De los Red Bull. Sí, los Williams ya... Lo único a decir de Williams es que los dos pilotos han sido renovados para 2015. Uh-huh. Y que Massiña no hizo una mala carrera. Massa hizo una buena carrera. Hay que reconocérselo. Yo creo que Bottas, lo digo con la boca, que coño. Bottas fue el animador por parte de Williams, está claro. Sí, claro, claro. No sé hasta qué punto hubiera podido seguir a los Mercedes, pero estoy bastante seguro de que... Ahí estamos con el Easy. que seguro que mejor carrera iba a hacer que Massa. Sí, eso, sí, en eso de acuerdo. Lo demostró con su carrera al ataque y en todo momento. Sí. Bueno, detrás de los Williams quedaron los dos Red Bull. Sí, otro para palo para Ricardo Vettel, importantísimo. Lo de Vettel no queda claro si fue un error del equipo o es que el piloto no está, porque entró demasiado temprano a cambiar Gómez y al final de carrera era un muñeco malo de Ricardo. Ricardo entró, fue el último en entrar. Yo creo que, obviamente, si juegas tus bazas, en este caso le salieron mal. Porque, hombre, en un primer momento le salieron bien porque él ganó posiciones con ese undercut que hizo. Sí, pero vamos, a la larga... se demostró que con quien tenía que luchar es con Ricciardo. Y Ricciardo entró en la vuelta 27, creo. De todas formas, es un varapalo para Vettel, tío. Que... A mí hay un rollo que dijo De La Rosa, que decía que los neumáticos medios eran más blandos, duraban más o menos lo mismo que los duros, pero resulta que los duros se desgastaban mucho más porque desgastan en la rueda trasera, deslizaban, etc. Y ahí con eso jugó Ricciardo. Entonces, a nivel estratégico, estuvo cojonudo, porque fue más o menos manteniendo todo ese ritmo hasta que empezó un poco a decaer, entró y estuvo corriendo con los duros en sus mejores condiciones. A mí me pareció de puta madre. Y el varapalo que le metió a Vettel me parece cojonudo. Y creo que además estaba para haber hecho más cosas. Hizo un par de adelantamientos de mérito también. De mérito. Sí, es que corrió muy bien. Yo no lo creo, porque... Estamos la con los Isis, es que ¿sabes? Son los Isis. Sí, hay mucha diferencia de motor, pero... Si Bottas hubiera salido bien, o si los dos Williams hubieran salido de forma normal, yo creo que... Que no tenía nada que hacer. No había... No, bueno, no hay si color, el, creo Ricciardo yo. Si también hubiera salido bien, pues a lo mejor... Creo yo. Con esa estrategia... Claro, o sea, es que por eso, si estamos con Isis, estamos con Isis. Nosotros aquí hacemos periodismo de verdad, no periodismo ficción. Está contrastado todo esto. Contrastadísimo. De todas maneras, lo que esto es que Vettel está comiendo su mundial muy agrio. Sí, hostia. Las cosas como son. Muy agrio, muy agrio. Yo por eso entiendo mucho los rumores estos de que Vettel se va. A McLaren, Honda. Vettel se va. O sea, a poco que vea que le enseñen alguna prueba que se haya hecho de potencia. Sería un poco cobarde Honda... irse, ¿sabes? Pero yo, Vettel, sería cobarde irse. Porque, hostia, plántale cara y el año que viene aprende de este año e intenta plantarle cara el año que viene. Pero lo que no entiendo es que Alonso se empecine en seguir en Ferrari. Bueno, ya lo has dejado entrever, que no le ha dicho que... Si Alonso no va a McLaren, yo voy a McLaren campeona del mundo en el 2016. Si Alonso no va. No va, sí. Porque si va, no. Si va, no la lo sé. Negra sobre, si llevo la negra sobre. ¿Es a Ferrari campeón de 2015? No, veo a Mercedes otra vez, o incluso Red Bull. Vaya. Por cierto, hablando de Red Bull, han reorganizado el departamento de motores, digamos, están... De Renault. Sí, sí. Es curioso, Red Bull... Se han metido en Renault. Red Bull reorganiza el departamento de motores de Renault. El caso con Renault es que hizo un motor estándar, digamos, sin centrarse en ninguna escudería, que es lo que no hizo Ferrari y lo que no hizo Mercedes. Uh-huh. Se centraron en sus principales equipos. Sí. Y ahora con esta remodelación están reclutando gente y se van a centrar en Red Bull, o sea, hacer el motor alrededor del Red Bull y los demás que apanden con lo que hay. Claro. Y esto les puede dar el año que viene algo de más de... De punch para luchar. Si el motor consigue potencia. Que estaba pensando luego... en esa palabra, pero no quería decirla. Pero no había otra. No quiero ser agorero, pero dada la diferencia que más o menos se observa ahora mismo, difícil en un solo año de que eso a Mercedes, se vaya a cerrar de todo. Pero es que haría una congelación de Mercedes. Eso ya lo pidió, no lo pidió Ferrari. No, Mercedes está de acuerdo en que se abra la mano para que evolucione Ferrari y Renault. Lo cual me extraña, pero bueno, alguna contrapartida tiene que haber. Sí. Eso quiere decir que efectivamente tienen todavía cosas guardadas. Es cara. Yo me pondría a temblar si fuera Ferrari y Red Bull y escuchara eso por parte de Mercedes, me pondría a temblar. Cerrando el capítulo Red Bull, ya poco más que decir, ¿no? Yo quiero insistir en los dos adelantamientos de Ricciardo. De Ricciardo. Uno de ellos, que no me acuerdo quién, fue muy bonito. No se acuerda nadie. Nadie. En fin, detrás de los Red Bull quedó... Fue el de Pérez. Quedó, creo que sí. Yo creo que fue precisamente de Pérez. Precisamente Pérez. Sí. Eso me da... También, otro carrerón. Otro carrerón. Efectivamente, otro carrerón. Sí, sí, sí. Dando espectáculo, aguantó a Baton Nacional. Sí, sí, y yo pensé que Baton le iba a pasar por encima. Tendría que haberle pasado. Lo aguantó bien. Lo aguantó bien. Bueno, se pasaron y se repasaron un par de veces. Pérez fue de los primeros, además, en entrar y fue después al final estuvo... Para mí, desde luego, fue la parte más bonita de toda la carrera. Ajá. Pues claro. Su compañero una carrera dándole, eso, dándole pal pelo a su compañero. Sí, se deshincha el mito. Hulkenberg, sí, Hulkenberg. Es algo rarísimo. Se deshincha, sí. Algo raro. Ya no lo veo en Ferrari, ya lo veo en Caterham. No, no, a lo mejor Ferrari por eso va a Ferrari. ¿En Ferrari para qué? Pues Marussia, igual va a Marussia. Más opciones mismo tendrá en esos equipos. Pero bueno, la carrera de Pérez fue bastante bonita, bueno, bien luchada, dando espectáculo. Sí. Meritoria. Oh, buen motor. Y con lo cual, pues más o menos pudo ir aguantando. Pero de todas maneras, cerrando muy bien las trayectorias. Joder, la verdad es que hizo un carrerón. Sí, aparte, muy bien. Y con, parecía que con problemas de frenos desde, sí, bueno, desde en las últimas vueltas. Echaba una cantidad de carbono en las ruedas, que era impresionante. Daba miedo, ¿eh? Sí, yo pensé que le iba a reventar. O sea, digo, hostia, de hecho, De la Rosa estaba viendo estaba diciendo, no es nada normal. No es nada normal. Sí, pero bueno, aguantó. Sí. Un traguito de agua, de tanto hablar. Vamos a rematar la faena hablando de Ferrari. Bueno, hay mucho que hablar, José. Mucho que hablar. Pues venga, adelante. Este Kimi quedó noveno por la sanción de Magnussen, si no hubiese sido décimo. Y abandono de Alonso. ¿Cuándo? Kimi también se desinfla el mito. Yo cada día estoy más acojonado. Lo que más me acojona es que Kimi dice que hizo una muy buena. Y que siga diciendo que necesita adaptarse al coche. No creo que ya, no sé, un piloto como él, campeón del mundo y con la trayectoria que lleva. Mira, a ti te pasó. Me pasó al 19. No. El paso del Panda al 19. A la X. Me pasó con la almohada cervical, tío. Tardé en acostumbrarme. La butterfly pillow. Sí, necesité meses y meses de adaptación, tío. Al final me adapté. Pero bueno, eso fue para tu mano derecha. Digamos que la cabeza y las cervicales se adaptaron maravillosamente. Volviendo al tema Ferrari, a mí Kimi me parece, no sé por dónde anda, si anda perdido, si ya venía perdido, lo que sea, pero vamos, no está demostrando nada. Y Alonso, estábamos con lo que hablábamos antes, con el tema de lo de cuidar los motores. De hecho, parece ser que por eso fue por lo que abandonó, ¿no? Él comentó que la parte eléctrica, que también hace que funcione el motor, no sé qué, que no era mejor que... La parte eléctrica hace que funcione el freno trasero. Sí, claro, ¿no? Él algo explicó raro. Que... El DRS se fue a tomar por Sí, que hace, o sea, que también... un espectáculo... Dantesco. Lamentable. Una vez más, con Luca Cordero, una vez más, diciendo que no se va, que él tiene contrato. Yo os dije... Y a su CEO, diciendo que Luca Cordero de Montechémolo es prescindible. Y siendo Massa, hostia, el que tenga todo que decir eso en un solo podio, fin de semana, con un punto para Ferrari. Os quiero, os llevo en el corazón. Y un gran abrazo siempre que se dio con Alonso. Sí, el abrazo con Alonso, yo llegué casi a emocionar. Exagerado. Aparte se bambolearon, como si fueran amantes. Es una acción más exagerada. Como si fueran amantes, José, se bambolearon así. Montechémolo es como el Duce. Es un padre, es como el Duce. Estuve a punto de ver lenguas por allí. Faltó poco, coño. Porque Alonso tiene barba y... Es todo teatro. Montechémolo es todo teatro, como el Duce. Teatro. Italia es teatro. Pero bueno, parece ser que no... Está claro que es la única cabeza que queda por caer. Me parece que va a caer en breve, además, ¿eh? O sea, no va a durar mucho. Se habla de que vaya a presidir al Italia, que se sigue hablando de que se presente a la política. Parece que espero que vuelen los aviones. No motores Ferrari. ¿Y aquí la más lento irán? No volveremos a coger vamos, un Italia. Vamos a ver, hablando en serio, no nos riamos del mito de Montechémolo. No, este a mí... ha sido importantísimo para la escudería. Puntea. O sea, yo, de hecho... Es una pena que acabe así... Porque lo que ha hecho por Ferrari en los 70 tipos de Villeneuve, tío. Así, aquí porque nos reímos de todo y nos reímos de sobre todo de todos. Pero yo cuando lo vi con Alonso, lo digo de verdad, o sea, cuando vi saludando a la gente. Lo que pasa es que tiene parte de la culpa de todo, este rollo. Ferrari, hostia. Y él es Ferrari. Y ver cómo saluda a la gente, esos gestos de ánimo, mirando para la grada y tal. Porque es muy teatral. Lo que quieras, pero es muy teatral con Ferrari. De Montechémolo yo le dije una anécdota un día que estaba en una fiesta, en una casa con piscina y tal. Estaba allí y dice el tío, venga, nos bañamos y tal. El tío, el periodista... Esa fue la que nos invitaron, que no pudimos ir. El periodista dice que el pavo se puso en pelotas ahí, se quitó toda la ropa, se tiró en pelotas a la piscina, pero dice, con una naturalidad envidiable. Todo teatro, el pavo. No, claro. De todas maneras, en esta carrera, vamos, ni el empecinamiento del empecinado ha podido... No, porque Alonso iba a acabar quinto, como mucho. Eso dice bueno, él. Eso es lo que dice eso él. Dice él. Porque Ricardo le hubiese, que no. Ricardo lo hubiese pasado por encima. Entre quinto y octavo. Ahí vale, con la sanción de Magnus. Con la sanción de Magnus. Yo no veo tan claro ese quinto, pero bueno. Yo no lo veo adelantando a nadie. O sea, por mucho que él estaba... No tuvo ritmo en ningún momento. No, pero vamos a ver, lo que estaba diciendo es que estaba aguantando las gomas para atacar al final. Todo muy relativo porque tampoco entró serán tan tarde, duras, ¿no? Porque vamos. Sí, pero joder. Porque no sé qué gomas aguantar. Sí, las duras, pero yo es que de todas maneras... Durex. Claro. Ah, las Durex. Las Durex, he dicho, es que yo no sé qué otras gomas quería aguantar. A mí no comprende ese idioma, ¿eh? Bueno... Pero vale... Yo no veía el Ferrari con velocidad para adelantar a un Mercedes ni con DRS, vamos. O sea, no pudo en la primera parte de la carrera adelantar a pero nadie. Es que el objetivo eran los Renault, no los Mercedes. Pero los Renault se lo comían. Yo creo que se lo hubieran comido, vamos. Con patatas, efectivamente. Lo que os puedo decir es que Williams ha adelantado a Ferrari en el campeonato de. Sí. Estoy apenado, ¿eh? De marcas. Alonso se hunde hasta la quinta posición. Y el piloto posición también, natural, ¿no? Sí, se hunde hasta la quinta. Pilotos Bottas, lo ha pasado. Está Nico Rosberg ahora mismo de primero con 238 puntos y segundo Hamilton con 216. En tercer lugar tenemos con 166 a Ricardo, que hoy en Monza yo creo que ha dicho adiós a las pocas aspiraciones que tenía el título, ¿no? Hombre, anda cerca. Ah, pero tenía aspiraciones. Hombre, aspiraciones parecía... Está ahí, 70. Ahora le vienen circuitos propicios también, Singapur, por ejemplo. He leído el rollo de que si quieren o no... Porque dicen que es tontería, o sea, lo de poner órdenes de equipo en Red Bull. En Red Bull. Para facilitarle a Ricciardo. Han dicho que no. Oye, bueno, os decía. Están diciendo muchas cosas. Tercero Ricardo, cuarto Bottas con 122 y quinto Alonso con 121. Que se hundirá más. Y después ya viene Vettel con 106. Ahí pues está. Vettel yo creo que lo pasa. Es el objetivo. De aquí a final de temporada pasa por encima de Alonso. El objetivo es quedar por encima de Vettel, ¿no? No sé, el objetivo de Ferrari no sé lo que es. Dicen que ya, claro, centrándose en el año que viene, yo me centraría en el 2016-17. Si fuera ellos es lo que diría. Como poco medio plazo ahí. Porque vamos, el objetivo es 2020-2021. Claro, yo no sé qué centro ni qué... No. Por eso digo, tienes razón en lo que dices. Los próximos los damos por perdido. Tienes toda la razón y por eso digo que Alonso sigue en Ferrari, me parece absurdo. Él ha dicho que... Yo no lo vi tan claro que dijera que sigue. Él dice que quiere ser campeón. Y si... Claro, dijo el Easy, dijo el Easy, famoso. Easy es con Ferrari, muchísimo mucho mejor. Yo creo que Alonso está viendo que ahora está habiendo cambios en Ferrari. Aunque sean despidos y todo eso, está habiendo cambios en Ferrari. Básicamente es lo que está viendo, Cuando caiga Montechemolo, la siguiente torre son los pilotos. Y que sean de con ojo. Pueden caer los dos a la vez. Pero eso, o sea, que está viendo cambios y entonces yo creo que está dando y dice, bueno, pues vamos a intentarlo 2015 a ver, es que, hostia, a ver qué pasa. Se merece un título con Ferrari. Yo hostia, creo que es se lo merece. Bueno, pena, pues que tío, se vaya un par de años y que vuelva como Schumi, yo qué sé, tío. Que vuelva dentro de dos años o tres como años. Como Schumi quieres decir en una cama. Con no, con... joder. Con Dios, respiración asistida. No sé, que, hay que, mucho que, cuello que ahí. Siga con... yo si por él, desde luego, me marcharía este año. Alonso será contra la final de este año. Pero este año, ¿y a dónde? A McLaren. A McLaren, joder. Yo me iría a McLaren. Si pudiera, me iría a McLaren. Todavía no se sabe que eso... Yo, hombre, en teoría van a andar. Un par de años en McLaren y vuelvo a Ferrari. Pues, exactamente. No creo que McLaren esté en condiciones de ofrecerle un coche ganador. El primer año, ¿no? El primer año. Pero Ferrari le va a ofrecer un coche ganador en el 2015, tampoco. Y en el 2016... Es menos probable todavía. Claro, hay que ver al 2016. Hay que ver. ¿En quién confías más para el 2016? ¿En McLaren Honda o en Ferrari? Recuerda... Ferrari. Antes de que respondáis a mi pregunta, recordad los años 90 y 80. Yo ya lo tengo claro, 2017. Estáis despreciando una opción que a lo mejor hay que empezar a poner... No, hablo más arriba todavía. ¿Qué puede pasar si la cosa acaba mal en Mercedes? Puede quedar un asiento a lo mejor en Mercedes, libre en Mercedes. Red Bull, cuidado. En Red Bull también. O en Red Bull. Ahí puede haber miles de movimientos. Eso es, claro, eso por es eso que... te digo. Yo desde luego cogería cualquier movimiento salvo el dejar el culo donde lo tengo en estos momentos. Mira, hay tantas posibilidades que va a quedar todo igual. Yo creo que este año va a quedar todo igual. Y el año que viene se verá. Pues se volverá a arrastrar por los circuitos. Bueno, pues este año. Se arrastrará. Hace falta, pero espera que Ferrari aún le dé el coche. Yo creo que el año que viene. Tiene por lo menos con opciones. Grande, con opciones para ganar. Yo Alonso lo veo como un piloto de los chulitos, chulito. Lo veo con un ego demasiado grande como para... Él se cree más grande que Ferrari, lo tengo claro. Ahí sí que hay teatro, cuando dice que él con Ferrari, yo con Ferretta. Yo creo que él quiere ganar como sea. Y si digo... este año le dan una opción ganadora, se va. Es que un piloto. Os repito lo de antes. Claro. Motores turbo, McLaren Honda, Ferrari. Años 80 y 90. Sí, es carajo. Podemos ver el palmarés. ¿Cómo me lo pones? Y William Sonda también. Sí, o William Sonda. William bueno. Sonda en el 86-87 también, donde estaba Ferrari también ahí. Claro, por eso te digo. Estaba muy bien. Lo que yo he dicho, que se centren en el 2016-2017 y que se olviden de los años que vienen ahora. Y luego William Renault. Es que al final, o sea, dices, te joder. Macho. Vamos a ver la clasificación de... No sabemos lo que pasará, pero en todo caso... el asiento que se mueva de Ferrari, si se mueve alguno de ellos, va, yo creo que va a empezar a hacer para Carlos Sainz Jr. a rotar la ruleta de las rotaciones. Mira, ahí tiene Carlos Sainz Jr. un sitio magnífico donde tenemos a Bianchi, a Hulkenberg. ¿Por qué más hay? No termino. Andrea, ¿no? Andrea ya gana con la casa. Fíjate, ya que coño, se... Quiño se ha aparecido. Estaba ahí. Bueno, os decía, la clasificación de marcas, 4.54 para Mercedes, 2.72 para Red Bull, 1.177 para Williams y 162 para Ferrari, de cuartos. Detrás viene McLaren Mercedes con 110, que no creo que sea peligro. Ah, en ese caso no. Mira tú, en ese caso ahí no veo peligro. No, no, y eso pero, es triste, pero no. No le veo sigue peligro. Sigue siendo un motor Mercedes, o sí. Sea, el McLaren tampoco va a evolucionar más. Pero Ferrari tampoco. No sé, yo sí, si mismo... hay peligro o no hay peligro. Sí, efectivamente. Efectivamente, ¿qué tienes que decir? Creo que bueno. Es, vamos, que es lo que pasa irrelevante es que... a estas alturas. Bueno, teniendo sí, en sí. Cuenta que de aquí a final de temporada a Magnussen le caerán pues 4 o 5 sanciones más, podrá Kimi putear por encima de él y bueno, habrá, no hay peligro. Puede ser, sí. No hay peligro. Bueno, a Maldonado lo frenaron, ¿eh? A Pérez también lo han frenado. O sea, porque era también periagudo y tal. Yo creo que Magnussen se va a relajar. El año que viene. Es el primer año también. El año que viene. Es normal, este tiene que cometer errores. O sea, en todo caso, y si Ferrari tiene un poco de sentido común, lo que tiene que hacer es abandonar totalmente la chatarra de coche de este año. Pero oye, pero vamos, no dedicarle ni un euro ni una hora más. Creo que esa decisión ya está tomada. Fue la última decisión de Montechemolo. Bueno, yo también firmé, Necesitaba mi firma, joder. No iba a ninguna parte. En fin, en Baranelo. El siguiente capítulo en esta lucha. El siguiente capítulo en esta lucha titánica intestina se dice. Sí, sí, intestina. ¿Sí? ¿Gruesa o delgada? Claro, es que me sonó a sí, algo así. También se dice lucha esta lucha tripera. Titánica. Entre los dos pilotos de Mercedes la tenemos en Singapur dentro de 15 días. Uh-huh. Y de noche. Y el negro ahí. Pirelli agazapado. Hostia, el rubio se debe mucho. Los focos, tío. Ese... Pirelli ha optado por los neumáticos blandos y superblandos. Y aquí se da una paradoja, la paradoja lobatiana. Yo lo tuve que escribir porque, vamos a ver, el blando es el duro mientras que el superblando será el blando cuando el blando debería ser el blando. Bien. Y hablando. La paradoja lobatiana, eso sí. Manda carajo, en fin. No lo he entendido, de todas maneras. Yo tampoco. No sé qué ha querido decir. Que el blando es el duro, superblando es el blando, entonces el blando ya no es el blando, sino que será el duro. Que tenía que ser blando. Que tenía que ser blando. Sí. Joder, facilísimo. Blando, sí, hombre, es una cosa... ¿Qué nos dices Durex, ¿no? Del circuito de...? Que tiene muchas curvas, tío. ¿Y cuántas curvas tiene? Aquí adelantar una quimera, ¿no? Ahí, o sea, en la recta, en la curva 4... Aprovechas que se hostia uno. Y es de las pocas oportunidades que va a haber. ¿Algún error de algún piloto? Que se va para la escapatoria. Errores y ese tipo de cosas. Con lo cual, carrera, yo digo... pole para Hamilton, carrera para Vettel. Carrera para Vettel. Nos has dejado de estupefactos. Pole Hamilton, carrera Vettel. Muy bien, bueno, yo en esta carrera veo claramente. A ver, un Mercedes, a ver quién. No. Ya veo un dominio Ferrari. De un dominio Ferrari. Por lo tanto, aguardo que Gutiérrez haga la pole. Bueno, dejándonos de hostias, Hamilton va a ganar la carrera. Pole y carrera, para jugar. Estáis locos. No, Gutiérrez la pole. Es la carrera de Ricciardo, claramente. Ricciardo, vete. Sí, yo creo que hay Renault que tiene mucho que decir en esta. Sí. Ricciardo, en esta tiene mucho Renault, sí. Soy muy optimista. Yo Vettel lo veo, vamos. Yo creo que Ricardo va a hacer la pole, seguramente. No, la va a hacer Vettel, voy a pasar por Vettel. No, la pole va a ser por Mercedes. Sí, no, Hamilton, Vettel. No, va a ser para Hamilton. Yo digo Vettel, Hamilton. Es que no sé ni lo que digo. Entrenamientos, Vettel, Hamilton, en carrera, Hamilton, Vettel. Sí. Ah, das dos para cada. Y claro, yo. Hace. Voy sabrado. Pole juntos. Y Rosberg, a ver si se abaste de una vez. A ver si es aquí donde paga lo de Spa, joder. No, si no se lo hará pagar el equipo, tranquilos. ¿Cuántas posiciones en esta? Yo no, yo... Lo habéis visto y no. Y no, no, no, es que no, la verdad, estamos muy cortos de miras. Ya, ya está saldada la cuenta. Te digo una cosa, ¿dónde se va a salir en esta carrera, Rosberg? ¿En la misma curva? No, no, en la ya curva está saldada la cuenta, que le salió pique. Barata, te quiero decir. Yo no creo que esté saldada, se va a salir en la curva en el Signo Pique. Lugar ideal para salirse. En fin, ¿algo más que decir? Creo que nada más. No, creo que no. Obligatorio de la carrera, creo o no. Que, sí. Como no disponemos de la reflexión del maestro Quiñoneda, pues nada, despedimos simplemente, ¿no? Hasta la próxima carrera. Y a pasarlo bien. A pasarlo bien, no como Ross, parece ser.